solo el rumor del río entre las peñitas. Por ser como soy, los criollos me tocan sencillita. Por ser como soy, los criollos me tocan sencillita. Anduve por ahí, enhebrada en mil pañuelos. Yo supe escuchar y aprender del canto de los viejos. Yo supe escuchar y aprender del canto de los viejos. Por siempre bailaré acolladita con mi raza humilde, entregar mi aire querendón en cacharpaya. Yo soy zambita como flor del campo bien sencillita. Sabe que anida en la garganta. El sentimiento le sabe que anida en la garganta. Adiós, ya me voy, camino de las trincheras hacia el carnaval, que es a donde mueren las tristezas. Hacia el carnaval, que es a donde mueren las tristezas. Por siempre bailaré acolladita con mi raza humilde, a entregar mi aire querendón en cacharpaya. Yo soy zambita como flor del campo bien sencillita.